Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 31, tenemos la presencia de Ark. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y de Zuldin. Antes, buenas noches tengan todos ustedes. En esta ocasión, desde el edificio Baxter. Así es, y lo saluda su servidor, Kevin Lomax, quien lo saluda de la congelada, bueno, no, fría ciudad de Toluca. El frío ha amainado mucho en estos días, ya casi ni se siente. Y pues, podcast, vamos a irnos directo a la sección de computación. Ark estuvo siguiendo el SS, ¿no es así, mi querido Ark? Sí, fue un año bastante tranquilo, no hubo muchas novedades. Más que nada, hubo mucha fuga de información y por lo tanto el CES se mantuvo muy predecible porque incluso sus noticias más relevantes ya estaban bien propagadas en la red. Sin embargo, no creo que haya sido tanto un fracaso de la organización del CES, sino más bien que la naturaleza de la internet es muy meticulosa. Incluso si eres un ávido fan de algún sitio de internet como Engadget o algo y trabajas como guardia de seguridad en alguna de estas instituciones, no dejas de hablar un poco y se van los rumores. Y por esto me refiero, porque en el CES no hablaron mucho, realmente estuvo el disco duro de memoria volátil o de memoria RAM de 32 GB, ya es una realidad, ya lo sacaron a la venta para que diferentes marcas como Toshiba y las demás empiecen a experimentar con ellos. Pero me refería a que no es tanto una falla del CES, porque Apple es muy conocido por tener una seguridad hermética absolutamente. Creo que son prácticamente la NASA del mundo de la computación, y aún así a ellos se les escaparon detalles, porque aun cuando el CES ya está por terminar, este lunes y martes empieza el Keynote de Apple, y ya hay rumores de que el nuevo producto de Apple se va a llamar MacBook Air. Solamente son rumores porque gente tomó fotografías de los stands que están preparando, pero entonces la verdad es que ya no existen secretos. Y por MacBook Air, puede ser que sea el nombre de la laptop, o puede ser que sea el nombre de otro aparato, puede ser el Apple TV o como quieran llamarlo, pero refiriéndonos a la laptop particularmente, el rumor muy fuerte que hay, y ya lleva varios meses cocinándose, es de que va a ser una laptop portátil, no ultra portátil, pero sí muy portátil, de alrededor de 12 pulgadas, entre 12 y 13, que va a aportar este disco duro de Samsung, un disco duro de memoria RAM de poco capacidad, pero las ventajas serían que un disco duro sin auténticamente partes movibles ahorraría mucha batería, sería muy seguro al momento de usarlo, de que si se te cae no se te llega a perder información por alguna corrupción de datos. Dura muchísimas horas más que el disco duro normal, gasta menos energía, y ahora con las tecnologías de LEDs ultrabrillantes en vez de lámparas de halógeno, serían laptops más ligeras, más amigables al medio ambiente, una batería muy alta, una duración de batería altísima. Yo estoy especulando en este aspecto, y yo calculo que Steve Jobs va a llegar a anunciar que la laptop va a durar 10 horas en uso rudo. Estoy hablando de accesar constantemente información y todo, que esta nueva laptop la va a anunciar 10 horas, va a ser una verdadera portátil. Por último, otro de los rumores muy fuertes que tiene la laptop es de que no va a venir con DVD-ROM ni CD-ROM, no va a venir con unidad de lectora, y esto es para ahorrarle grosor y tamaño, porque una de las partes que más encadena a la laptop a ser un producto grueso o de un tamaño considerable es este dispositivo. Se cree que si no tuviera esto, sería prácticamente del grosor, tamaño y volumen de una libreta, ¿se imaginan? Una libreta de 100 hojas de raya, una libreta, simplemente sería una laptop. Pero ya veremos, todo esto es rumor, es especulación, pero ese es el rumor fuerte que está. Lo pueden checar también en Mac Rumors, la página de internet, pero ya es un rumor muy bien documentado. Y si algo me gusta de ese sitio de internet es de que Mac Rumors generalmente, si tiene un rumor, es muy fuerte, y muy pocos de ellos no se les han cumplido. Generalmente lo que dicen se vuelve realidad. Y esas son noticias que tengo en computación. Pues muy bien, muchas gracias, mi querido Ark. Yo por mi parte, tengo aquí un dato a la mano que dice: Microsoft no se cierra al Blu-ray. Así es, Microsoft anuncia, a pesar del apoyo que le brinda al formato HD DVD de Toshiba, Albert Penelo, responsable de marketing de hardware de Xbox, aseguró en la Feria de la Electrónica de Consumo de la CES en Las Vegas que la compañía podría considerar la inclusión de Blu-ray de Sony en su consola. Según el ejecutivo, la decisión sobre el formato ha de ser una elección de los consumidores, por lo que si el Blu-ray termina por imponerse el HD DVD, la aceptación del formato de Sony sería algo que Microsoft tendría que considerar. No obstante, Penelo también destacó que la firma de Redmond mantiene su respaldo a Toshiba y restó importancia a la decisión de Time Warner que días atrás anunció su apoyo exclusivo al Blu-ray y el abandono del HD-DVD. Según el portal siliconnews.es, el directivo añadió que no cree que esta decisión afecte las ventas de la Xbox 360, que, a diferencia de la PlayStation 3 de Sony, que trae un lector de Blu-ray incorporado, no cuenta con este tipo de unidad, sino que permite el acople de un lector de HD-DVD que se adquiere aparte. Pues así están las tendencias, todo parece que la balanza se empieza a inclinar a favor del Blu-ray. Desde luego, pues habrá que seguir esperando a ver si el HD-DVD logra levantar. Y a pesar de todo eso, ya hay productos en el mercado que incluyen la capacidad de leer los dos formatos. Obviamente están muchísimo más caros porque lo que hacen es poner dos LEDs dos diodos de rayo láser para poder leer los dos formatos. Pero pues yo digo que ahorita es todavía muy verde esto y pues habrá que esperar. Desde luego, la mejor opinión la tiene usted, mi querido podescucha. Y continuando con nuestro podcast, en la sección de noticias, tenemos esta que sí es muy polémica. La verdad es que no sé si también sea muy fidedigna. Habrá que esperar. Yo investigué en las páginas de los que se mencionan aquí y no hay nada. Así es, esta noticia es acerca de la Amprofon. La Amprofon demanda 30 jóvenes del DF. Según la edición en línea del Reforma, el periódico Reforma, aquí en México es un periódico muy importante, en su página de internet reveló la noticia que la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, la Amprofon, en representación de las grandes disqueras, presentó 30 demandas y presentará otras 18 contra jóvenes que intercambian música vía internet. Inicialmente, las primeras 30 querellas se interpusieron por la vía penal. Sin embargo, la PGR detectó que los IP reportados por la Amprofon a través de un software de monitoreo correspondían a domicilios particulares de las colonias Santa Fe, Las Lomas, Tlalnepantla y El Pedregal, esto en el Valle de México, por lo que se determinó que no había lucro y sin embargo se procedió por la vía civil. Los supuestos violadores de la ley son jóvenes entre 12 y 26 años, quienes compartían más de 1000 canciones a través de programas P2P, con conexiones de internet de banda ancha. La Amprofon informó que hasta el momento se han logrado 5 convenios con los padres de familia, quienes deberán pagar una indemnización de 10.000 pesos a la industria discográfica, además de comprometerse que sus hijos no almacenen música ni la intercambien en internet. Sin ser abogado, yo diría que pues, habría que checar esto, pues y si hay uno entre nos queridos podescuchas, habría que checar esto porque al parecer el intercambio de música entre particulares en México es legal, y si no, pues habría que checar si hay irregularidades o qué está sucediendo aquí. Y por otro lado, también si la Amprofon está monitoreando el tráfico de internet, ¿acaso no se considera espionaje? Así es que, pues mis queridos podescuchas, si alguien sabe o puede ahondar más acerca del derechos digitales y jurisprudencia al respecto, pues que nos aclare esto. Nosotros aquí no tenemos ahorita la fuente. Yo he investigado, en la página de la Amprofon no mencionan nada, en la página de la PGR tampoco. También he buscado por jurisprudencia y derechos digitales en México, tampoco hay nada, lo cual no nos sorprende. Según esto, pues quién sabe, yo creo que esto es más bien como una especie de terrorismo que quiere imponer la Amprofon con los jóvenes, porque digo, después de todo, la PGR tiene cosas más importantes que hacer que checar si se está robando música o no, ¿no? O por qué no demandan a los piratas grandes o hacen operativos como tal. En fin, como siempre, pues la mejor opinión, mi querido podescucha, la tiene usted. Y para continuar con nuestro podcast, tenemos la siempre gustada sección de ciencia con nuestro querido Ark. Fíjense que les tengo una noticia muy muy interesante que humiliza mucho a la gente que tenemos fascinación por los astros. Dos sondas están haciendo unos vuelos muy cercanos a dos planetas de nuestro sistema solar. Una de ellas va hacia Mercurio. El día de hoy, de hecho, el día de mañana, lunes, que probablemente ustedes van a hacer el día de ayer. Ayer de lunes, porque probablemente este podcast va a salir el martes. O el jueves. Va a haber un... Con algo de suerte, ¿verdad? Con algo de suerte. Si no, anteayer. Bueno, es lunes. Por ahí va. Sí, va a haber un satélite el día lunes 14 de enero. Va a volar muy, muy cerca de Mercurio. Es la primera vez que, en más de 33 años, es la primera vez que volvemos a, al, al al planeta. Todo lo que sabemos es por observaciones desde la Tierra y con mucha especulación, por lo que humiliza mucho o nos vuelve humildes respecto a los observadores. Y debería hacerlo a todo el mundo porque presumimos ser los dueños del sistema solar, pero realmente no lo visitamos tan seguido. Después de 33 años de no visitarlo, va a llegar una sonda que va a estar constantemente orbitando Mercurio para hacer una fotografía de alta resolución y tener ya un mapa cartográfico más certero del planeta. Esto es mañana, el día lunes, o bueno, el día lunes 14 de enero, cualquier día que usted no esté escuchando esto. Y el otro satélite que va a dar una vuelta ahora a un pequeño satélite llamado Enceladus, que es el satélite Cassini-Huygens. Este satélite ya es muy venerable, es bastante, bastante viejo ya, sale muchos años. Cassini fue un satélite, para aquellos que recuerden, que no se desplegó muy bien su antena al momento de partir y de abrirse. Por lo tanto, las señales que manda eran particularmente malas de detectar en su momento que fue lanzado, pero hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya su defecto de nacimiento es poco visible. Y esto es interesante, estaba leyendo una nota y en diferentes sitios de internet dicen diferente información. Dicen aquí, por ejemplo, el The Register, un sitio británico de noticias en general, dice que la frase parafrasea a Jim Green, que es el jefe de la división planetaria de la NASA, que Cassini va a acercarse a esta luna a entre 30 y 100 kilómetros. Es una distancia impresionantemente cercana en cuestiones, en medidas astronómicas. Estamos hablando que prácticamente está tocando la atmósfera, por pobre que sea, del planeta. Pero en diferentes sitios, por ejemplo, si voy a Wikipedia, que les digo honestamente que he llegado a respetar este sitio de internet como muy, muy veraz, porque siempre tiene muchos sitios de internet de donde se respalda. En Wikipedia dice que va a llegar a 900 kilómetros de la superficie, que no es una medida tan sorprendente. Y más aún, más especulativo, hay un sitio que se llama CAS, que es un sitio de internet, CAS, que recauda mucha, mucha información de muchos temas para uso empresarial. Yo lo conozco mucho por mi trabajo. Y ese sitio de internet fue la que dio la estimación más bárbara de todas, la más loca. Fue una locura, es de 23 kilómetros de aproximación, que 23 kilómetros es muy, muy cerca. Lo importante de todo esto es de que seguimos explorando el sistema solar con las pocas herramientas que tenemos en el espacio. Y para que se estén a las noticias, si van a checar noticias, vean la sección de ciencias a ver qué encontramos de nuevo. La verdad es de que esta luna que van a visitar no es como Europa, que se cree que hay agua caliente adentro y quién sabe si haya habido o no, pero aún así sería importante que, o si quieren ver la rutina en caso de que ya estén hartos del trabajo y quieran escuchar lo que sea menos lo que están haciendo, pueden darse una vuelta a esas noticias. Esa es la información que tengo para ciencias. Muchas gracias, mi querido Ark, y pues aquí la sección que viene a continuación es videojuegos, siempre con el buen Zuldin. Pues resulta que para aquellos fans del título Bioshock que alucinaron visitando la ciudad submarina de Rapture el año pasado, una muy buena noticia. Bueno, en este caso es un rumor, pero es un rumor muy fuerte y obviamente sustentado en las altas ventas que consiguió este título en el año pasado. Resulta que se espera que para el 2009 ya haya una continuación. Esto debido a que, pues bueno, el rumor es básicamente de que ya hay una preproducción de la secuela de este exitoso título y por lo tanto, pues la fecha de el 2009 suena como muy, muy, muy posible. Así que, pues bueno, vayan otra vez reconfigurando sus armas, reinventándolas, busquen ahora sí que nuevas formas de vencer a los Big Daddies, porque muy posiblemente volverán en el 2009. Ahora, no sé si algunos de ustedes recuerdan el videojuego musical, así, bueno, shooter musical, llamado Res. Pues bueno, resulta claro. Que fue aclamadísimo este juego. Yo en lo particular no lo pude jugar, pero pues se hizo de muchos, muchos fans alrededor del mundo. Uy, cuéntenme con ellos. Yo sigo teniendo su soundtrack en mi iPod. Sí, está genial ese juego, se lo recomiendo que lo jueguen si puedan. Pues de hecho resulta que se espera que en las próximas semanas ya pueda uno descargarlo de para pues Xbox Live Arcade. El costo serán 800 Microsoft Points y pues bueno, se me hace barato para un juego que pues realmente ha tenido tanta trascendencia y como lo dice el buen Ark, pues tiene una música maravillosa, así que usted, señora, ¿lo recomienda? Definitivamente, por esa cantidad de puntos que me imagino que son menos de menos de 100 pesos. Pues alrededor más o menos, realmente sí, como a 100, Vale la 110 pena pesos más o totalmente. menos. Muy, Definitivamente muy. vale la pena. Es un juego muy, muy bueno. Se lo recomiendo porque es muy único, no es. Me gustó cómo lo definió Soulding. Creo que es la primera vez que lo he escuchado así y me gustó. Es un shooter musical. Pero creo que es un poco más de eso. Es un juego muy creativo dentro de su simpleza y definitivamente juéguenlo, aunque sea rentado, en casa de un amigo, lo como quieran, pero juéguenlo para que vean de lo que se están perdiendo. Estén pendientes en Xbox Live Arcade, entonces. Pues bueno, pasando a otra noticia, igual con respecto a las descargas que se pueden hacer en el sistema en línea de Microsoft, resulta que igual para el lunes 14 de enero, sea la fecha que sea cuando estén escuchando este podcast, también van a poder descargar Burnout 3 dentro de la sección de originales de Xbox, un juego también muy bueno. Y pues bueno, anticipando ahora lo que va a salir, ser la salida de Burnout Paradise, que ya está pronto a salir también. Ahora, cambiando de noticia, resulta que pues bueno, hay un par de nuevos personajes dentro de la lista de peleadores con los cuales vas a contar para Soul Calibur 4, este maravilloso juego de peleas con espadas. Una vieja, bueno, una escuela ya de que se ha hecho también de muchos fans en este ámbito de peleas. Pues resulta que se ha confirmado que estos dos personajes nuevos provienen de la aclamada serie de películas y en especial por mí, de Star Wars. Se trata de Darth Vader y de Yoda. Así es, van a poder jugar con ellos y pues ahora sí que batirlos a duelo con Mitsurugi, con Ivy y con Taki, y pues con todos los otros personajes de Soul Calibur que quieran. Una muy buena oportunidad para medir las habilidades de estos dos Jedi. Bueno, uno de ellos un Sith, pero bueno, no entremos en detalles. Y por último, pues resulta que pues hay muy poca información disponible con respecto a Street Fighter 4, que pues bueno, también ya está siendo desarrollado por Capcom. Hay mucha especulación alrededor de este título que pues espera sea un digno sucesor de esta franquicia, en específico del segundo de esta serie. Y pues bueno, nada más se ha comprobado que aparte de Ryu y Ken, que son personajes que sí se han podido ver en videos y en algunas fotos que se ha liberado del juego, existe también un nuevo personaje que se llama Crimson Viper. Se sabe muy poco de este personaje fuera del nombre. Y pues bueno, estaremos pendientes a ver qué otros luchadores también se agregan a la lista de los peleadores callejeros. Eso es todo por mi parte. Volvemos contigo, Javier. Ah, pues muy bien, para seguir con videojuegos, yo también les tengo una noticia acerca de Lumines. Este juego, Lumines, salió para PSP, ya tiene varios años que salió, y fue un exitazo para el PSP, gustó mucho y se vendió bastante bien. Ya después, el año pasado, sí fue el año pasado, salió para el Live Arcade, para Xbox 360, dejó de ser exclusivo de Sony. Y ya se empezó a vender aquí en Xbox. Cuesta 800 Microsoft Points. Yo lo compré el año pasado, pero por X o por Y nunca lo pude jugar. Siempre pasaba algo. Y ahorita, para bien o para mal, en mis vacaciones, que no me llevé mi Xbox 360, mi celular, el Sony Ericsson 500i, lo trae. Trae el jueguito de Lumines. Presumido. ¿Mandé? Presumido. Bueno, pues es que como no tenía nada que jugar, pues tuve que jugar eso. Y me gustó, me clavé, me piqué bastante. Así es que dije, ah, pues llegando a Toluca, voy a por fin jugar Lumines en mi Xbox. Y sí, lo empecé a jugar cuando noté algo chistoso. El Lumines que yo compré para Xbox solo trae de formas los cuadrados, que son de colores. El Lumines es como un Tetris. Tienes que ir haciendo bloques de color naranja o blanco o van variando. Pero pues es divertido a final de cuentas, hasta cierto punto adictivo. Pero el juego que yo compré es el juego básico, que solamente trae cuadros. Si quieres ya más formas como barras o de estos cuadritos que están 2 y 2, tienes que comprar la versión avanzada. De por sí el juego se me hizo un poquito caro, 800 Microsoft Points para lo que es. Y luego aparte, si quieres la versión avanzada, tienes que comprar tienes que comprarla por 600 Microsoft Points. Luego, trae otras opciones que son acertijos y desafíos, que esa otra expansión vale 400 Microsoft Points. Además, este juego, si tú mueves las piezas, si las mueves rápido o las rotas, hace unos efectos de sonido. El soundtrack del juego es música electrónica. Entonces, cuando tú los mueves, esos efectos de sonido pues, son parte del soundtrack. O sea, se oye padre, pues al fin y al cabo es música electrónica. Entonces, hay temas que varían los efectos de sonido y varían las rolas de fondo. Y cada tema también te vale 400 Microsoft Points. Y son como 4 temas. Entonces, la verdad es que es un juego carísimo para lo que es. Y no solamente compras el juego, tienes que comprar la versión avanzada si quieres seguirlo jugando. También tienes que comprar todos los temas. Y acabas gastando muchísimo más que si hubieras comprado el juego completo. No, que si hubieras comprado mi celular, que me costó 3,000 pesos y trae el juego completo. Así es que otra queja en ese sentido de lo caro que se están volviendo las expansiones son las rolas para Guitar Hero 3. El Akron, sí, ya sabes que en Antimateria Podcast es Guitar Hero 3. También podemos repetir el efecto para Guitar Hero 2. Ah, sí. Yo no tengo el 3. Sí, hay que poner para el héroe de guitarra 2 o algo así. Pero bueno, y el 1. Y el 1, claro que sí. Pero el chiste es que para el Guitar Hero 2, las rolas extra que se podían descargar del Xbox Live Arcade venían en paquetes de 3 a 500 Microsoft Points cada una, ¿no? Cada rola te costaba aproximadamente 66 pesos. Para el Guitar Hero 3, sale natural. Sí, ¿verdad? Acaban de sacar nuevas canciones. Sí sacaron un paquete de 3 canciones de Warner a 500 Microsoft Points, pero también sacaron 3 o 4 canciones más a 200 Microsoft Points. Así es que están carísimas, pero carísimas. Y para colmo, las rolas no se me hacen tan... La rola como tal no se me hace tan buena. La jugabilidad sí se ve que está interesante, pero aún así con todo, 200 Microsoft Points por rola, pues está carísimo, ¿no? Y a comparación del Dance Dance Revolution Universe, cada rola vale 80 Microsoft Points. Entonces, pues sí, parece que la tendencia es poner muchísimo más caro las expansiones por Live Arcade. De hecho, comentaba Ark que habías hecho la cuenta, ¿no? Te sale muchísimo más caro comprar las expansiones que el juego mismo, ¿no? Pues el juego de Guitar. ¿Sí? Lo que pasa es que andaba viendo en Wikipedia la lista de canciones que había en cada juego y me he dado cuenta que hay una tendencia a la baja. En cada versión de Guitar Hero tiene menos canciones y es bastante alto. No es que una o dos canciones menos, sino que han bajado. El primer Guitar Hero tenía una cantidad muy considerable de canciones. A lo mejor es de que eran canciones de alta calidad o... No quiero entrar a la calidad, no sé qué es bueno ni qué es malo. Eran muy populares, eso sí eran. Canciones que tenían mucha aceptación entre la gente. Y el Guitar Hero 2... Suena horrible lo que voy a decir, pero sacrificó un poco de esa popularidad en cada canción por una variedad de canciones más grande y tenían muchas bonus tracks de artistas nuevos. Y cuando vi Guitar Hero 3, no te metas con los Rodríguez, que ni los conozco. Exacto. Y ahora que veo Guitar Hero 3, veo que tienen la menor cantidad de canciones en que todos los juegos y que las canciones están muy caras en comparación. Eran 47 canciones en Guitar Hero 3, ¿correcto, Argel? Sí, las que son jugables que vas liberando. Okay. Ya aparte vienen los bonus tracks. del mismo juego. Vamos a hablar, es que los bonus tracks generalmente no son canciones de la época o épicas, son canciones nuevas de artistas nuevos, ¿no? Que sirven más para promocionar. Exactamente. Entonces, vamos a dejarlas a un lado. Yo lo que voy con esto es, bueno, me quedé pensando, de acuerdo, digamos que son 50 canciones en un juego de $50, es relativamente $1 por canción, y no estamos considerando ni el costo del disco, ni el costo de distribución, porque tienes que ir a comprar alguna tienda, ni los costos de grabación ni de programación. Estamos considerando $1 por canción. Y cuando tú vas a esta tienda virtual, la que sea, no me importa qué videojuego tengas, si es PlayStation o Xbox, te están vendiendo muy caro, o sea, no te la están vendiendo $1 la canción, te la están vendiendo alrededor de entre $4 y $5. Se me hace absurdo que cobren tanto dinero por cualquier razón. Dicen, bueno, a lo mejor la canción no la aprecia mucho el dueño de la canción y la quiere vender cara. Si vas a iTunes, la misma canción de Guns N' Roses te cuesta $1. ¿Cómo puede ser? Aquí alguien se está volviendo rico con esto. Y no hay excusa como Nintendo que digas, bueno, es que con esto pago los costos en línea, porque ustedes tienen que pagar un cargo anual. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo ni siquiera tengo la consola ni el juego y estoy encabronado. No sé ustedes por qué están como si nada. Exacto, conclusión. No compren más Guitar Hero, compren Halo, Call of Duty 4, esos sí son bien fregones. Habría que hacerle un boicot a Guitar Hero y a las descargas propiamente de... Bueno, a lo mejor el juego no, pero sí a las descargas de Xbox Live, y mandar mails. Yo no he descargado nada de Guitar Hero 2, Ahora sí que nada más me quedo con las... Bueno, ya sabes que yo también disfruto mi Guitar Hero 2 así como está pelón. Pero sí, en ese punto yo he hecho mi parte, lo más... Organiza el movimiento, te apoyo. Traigo los molotov. Ok, pues ya saben, todos los mails dirigidos a Xbox Live protestando por los precios de las canciones. Gamers míos. Y bueno, pues ya para seguir con nuestro podcast, en la sección de anime, ¿qué tenemos, mi querido Zuldin? No sé, ¿qué tenemos? Una recomendación, sí, de un usuario. Sí, cierto. Pues hablando de Call of Duty 4, un saludo a Delta Predator, que también nos pidió hablar un poco de algunos animes, entre ellos que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué? Ya no es Delta Predator, ahora es Delta 7 Ela. Delta 7 Ela, ese mero. Bueno, ya saben quién. El punto es de que vamos a hablar de Hellsing. Hellsing resulta que es una serie que trata sobre vampiros, sobre una asociación de la corona británica que lucha por destruirlos, a los vampiros y a otros seres sobrenaturales, y pues bueno, una serie de combates bastante interesantes. Pero bueno, empecemos por ahora sí que el principio. La Hellsing es originalmente un manga de Hirano Kota que comenzó a publicarse en 1997 y posteriormente, ya en el 2001, se hizo una serie de televisión, a cargo de Gonzo, el estudio de animación que hace unas series de muy muy buena calidad, y que pues contó única y exclusivamente con 13 episodios. En lo personal, yo lo que vi son los 13 episodios, no sé mucho del manga. Los que conocen del tema pues dicen que también hay algunas diferencias muy importantes con respecto al anime y el manga, no solamente en digamos en trama, sino también en la personalidad de algunos de los protagonistas. Pero pues bueno, el punto es de qué trata Hellsing. Ok. El protagonista se llama Alucard, que viene siendo Drácula al revés, y no tiene nada que ver con el Alucard de Castlevania Symphony of the Night, más que pues bueno, el nombre, ¿no? En este caso, Alucard se supone que viene siendo el mismísimo Drácula, el mismo Vlad Dracul, y que pues bueno, también toma tal cual toda la serie, bueno, todo el espacio temporal, o al menos la dimensión supuestamente, en la cual se desarrolló también la obra literaria de Bram Stoker, donde salió este mismo personaje. ¿Y por qué se llama Hellsing? Los que habrán leído precisamente Drácula de Bram Stoker recordarán que pues el nombre de uno de los personajes más importantes de ese libro, del gran profesor Hellsing, precisamente pues le da nombre a esta serie, y esto es debido a que la organización lleva el nombre de este doctor gracias al hecho de que cuando este poder, gran personaje de Helsing, derrota al vampiro Drácula. Se supone que en este caso lo aprisiona, lo vuelve un súbdito, por así decirlo, de los intereses de pues en este caso de Inglaterra, y pues lo hasta cierto punto lo reclutan para que ayude a combatir al Imperio Británico contra todas las series de monstruos sobrenaturales que pueden llegar a invadir su territorio. Ahora, la organización Helsing no solamente cuenta con el buen Alucard, sino con también una cantidad de soldados altamente entrenados que pues sirven a los propósitos que ya expliqué anteriormente. La serie comienza cuando unos soldados también van a detener a un pseudo bueno, a un vampiro, nada de pseudo, que está atacando una comunidad. En este caso se está haciendo pasar por un cura. Uno de estos soldados, la señorita Victoria Ceres, cae presa del vampiro junto con todo su escuadrón, pero pues digamos que es la última en caer, y lo hace únicamente para sacrificarse con tal de que Alucard, el vampiro más poderoso de todos y el favorito de la multitud, llega para encargarse de la situación. Pues bueno, Victoria se sacrifica, matan al vampiro, y pues en su lecho de muerte acepta el ofrecimiento de Alucard de convertirse en inmortal mediante, pues bueno, que la anexe al mundo de los vampiros y se vuelva hasta cierto punto como que, pues, no quisiera usar los términos de rol, en este caso del juego de Vampire, pero pues sí, como que su basta, o su chiquilla, ¿no? Entonces, su aprendiz, por así decirlo. Entonces, pues bueno, el resto de capítulos son también una serie de casos en los cuales pues la organización Helsing se pelea con monstruos sobrenaturales. Es bastante buena, visualmente muy interesante, el diseño de personajes es maravilloso, y también los altos contrastes que se manejan para dar un efecto mucho más dramático a la serie, pues creo que están muy bien llevados. Y según he visto, también esto viene directamente desde el estilo artístico pues de Hirano Kota en el mismo manga. Mi queja particular con Helsing es de que pues la serie, como dura nada más 13 capítulos, obviamente que el manga pues es mucho más extenso, pero pues bueno, ya les expliqué qué pasó ahí. Pues duran únicamente 13 capítulos esta serie, y por lo tanto es muy corta. Realmente siento que cortan de tajo una serie con mucho potencial, que también pudo haber dado para mucho más. Ahorita ya se están produciendo una serie de ovas para que continúen un poco con la historia, pero pues el motivo principal de mi queja es la serie, y pues sigue siendo. Prueba de ello es de que también ahí aparece un personaje muy muy interesante. Pues bueno, recordemos que primordialmente Inglaterra es de la religión protestante, y pues resulta que el Vaticano también envía un guerrero que pues también se especializa dentro del mismo de la misma iglesia católica en destruir monstruos sobrenaturales y vampiros y toda la cosa a tierra británica, porque pues están persiguiendo a una serie de estos monstruos, ¿no? Entonces en cuanto entra en territorio inglés, pues se empiezan a crear ciertas fricciones entre esta orden católica que se dedica a lo mismo que los de Helsing, y pues bueno, dentro de ellos también Alucard, ¿no? Así como precisamente los ingleses tienen al buen Alucard, pues los católicos tienen a un personaje muy interesante que se llama Alexander Anderson. Este es, insisto, un cazador muy importante, que es un personaje padrísimo. Está medio loco el tipo. Visualmente también es un agasajo, porque dentro de el mismo fanatismo extremo que tiene, lo hace ver muy inestable de repente, y tiene un estilo de pelea muy visual en el cual utiliza una gran cantidad de pequeñas cuchillas, que es como también su firma personal. Y pues se hacen unos combates en teoría muy buenos con Alucard, y eso en teoría lo digo porque pues, por lo mismo de que son muy pocos los capítulos, aparte es un personaje muy desperdiciado que aparecerá en uno o dos episodios a lo mucho, así que pues bueno. Si ven Helsing, creo que no se van a pasar un mal momento. Es una buena serie en rasgos generales, muy recomendable, pero de inicio ya les aviso para que no haya ningún tipo de decepción posteriormente, de que pues es corta la serie, hay muchas cosas que se quedan como que truncas. Y pues también este personaje, si a ustedes les llega a gustar tanto como a mí, el buen Alexander Anderson, de la sección 13 Iscariote del Vaticano, pues bueno, no se decepcionen de ver que lo desperdician bastante. Helsing, una animación muy recomendable de Estudio Gonzo. Corran a buscarla, chavitos. Pídanle a sus papás en esta Navidad que ya se pasó. ¡Oh! Olvídenlo. Bueno, pídanle. Vayan a ver Helsing en algún lado. Para el Día del Niño. Ah, claro, sí, el Día del Niño. Nada mejor que una serie de vampiros así toda sádica. Y no faltan 4 meses para eso. No importa. Se vale, soña. Pues, o para mi cumpleaños, que es el 6 de marzo. Hablando del Día del Niño, mira, que marzo no va a existir en este, este año. Sí. Ok, bueno, pues ya siguiendo con nuestro podcast, tenemos la sección de cine. Y Ark ya fue a ver Aliens contra Predator. ¿No es así? No tengo comentarios al respecto, te lo dije hace rato. No voy a hablar de esa película. Tan mal está. Me forzaron a... No me forzaron, me invitaron a verla y fui por la compañía. Sí, no voy a decir nada de la película, la verdad. O sea, quieren verla, véanla, no quieren verla, la vean. No tengo comentario. Pero nada más, a ver, una pregunta que igual le hice hice la semana pasada, porque sí se me hace interesante. No sé si hayas visto tú la 1, esa misma. Por desgracia sí, no la quería ver, pero una vez estaban anunciándola en la televisión y me puse a ver una parte de ella y la terminé de ver en otro momento. La película Alien contra Predator es mala, la verdad es de que yo tengo un par de amigas que son fans de Alien. A mí me gusta mucho Alien en su propio aspecto, pero soy más fan de Depredador. Lo que me gusta de Alien es que es ciencia ficción, y Depredador es ciencia ficción, pero ocurre en la Tierra en un tiempo moderno. No sé, recuerdan a Schwarzenegger ahí peleando contra la bestia. Entonces, se sentía más superación personal en el aspecto de que era época moderna, era una guerrilla. Depredador se jacta de ser la única película en la historia del cine, la única de todo el cine, que tiene dos primicias. Es una película que empieza como una guerrilla, muy como en los 80s, imagino yo que tratando de imitar a Rambo u otra película, y después cambiando al tema de Depredador. Yo soy muy fan de Depredador, el actor que hizo Depredador es muy bueno, los efectos, el tipo de tecnología avanzada es muy... Obviamente no existe en ciencia ficción, pero pienso que es muy plausible y es algo muy difícil de hacer, muy creíble. Dices, bueno, es un instrumento que es futurista, pero es realizable. Y mis amigas son muy, muy, muy fans de Alien, incluso les gusta hasta la 4. Entonces, cuando salió Alien Predator, se cuenta que nos juntaron a dos fans de dos géneros y teníamos expectativas altísimas. Alien contra Predator es una basura. Pero yo, el comentario aquí clave, es que yo les dije a mis compañeros ahorita que íbamos a empezar el podcast, es de que yo critico a películas que se esfuerzan, que al menos digo, lo intentaron y fallaron miserablemente, pero ahí se ve que dijeron, yo quiero que esto sea algo. Yo no hago leña de árbol caído. Esa película es una pinche comedia de donde empieza, donde acaba, y no voy a hablar respecto de la 2. Se acabó. Si pero aquí sí, criticarla, lo importante era ver cuál era peor. Creo que es peor la 1. Y me baso en que la 1 abrió las puertas a que se hiciera la 2. Y probablemente haya una tercera. Y es la y se va a volver la trilogía de la basura. Va a ser la es. La verdad es que yo pienso que la 1 es la peor porque Anderson no hizo una serie. O sea, Anderson es el director del Alien contra Predator. No hizo un crossover respetable. Es un chiste tras otro, no. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es peor? La 1. La 2 es basura americana, es rednecks jugando a hacer no sé qué cosa, o sea, no la vean, no se envenenen los ojos. Yo más que nada lo digo porque las franquicias originales Alien y Predator son increíblemente creativas, son una bocanada de aire fresco en la industria, y yo las recomiendo, vean Alien y Predator. Si tienen ganas de ver Alien y Predator, olvídense eso. Si son fan de Predator, vean Alien. Si son fan de Alien vea Depredador, y si ya vieron las dos, no toquen Alien contra Depredador, ni la 1 ni la 2. Si pues ustedes la vieron, con gusto que discuten, pero yo ya, eso es lo que voy a decir de la película. Pues eso fue Aliens contra Depredador 2, así es que ya saben, bajo su propio riesgo, mis queridos podescuchas. Pero ¿sabes qué? Aquí lo interesante sería abrir también una votación, porque comentabas, ¿no?, que ya llevas dos votos. Ah, sí. Sí, de 4 personas que me han dicho que las fueron a ver, 2 me han dicho que está buena y 2 me han dicho que es basura. Entonces sí está muy polémico el asunto. Y pues sigo sin saber si la debo de ver o no. No sé. Así que podescuchas, ya saben, voten y pueden salvar o condenar a Lorcan y Lomax a ver Aliens contra Predator. Nada más un detalle. Cada persona que vota a favor del emperador, Dios mata a un gato, a un pequeño gatito recién nacido. Así que ustedes saben, sí, votar que sí es. No, pues, pero promes recros. Ya van dos, ya van dos. No existen las hadas. Llevaban bueno, dos gatitos que murieron por mal gusto. No sea usted uno de esos asesinos. Ok, pues ya saben, mis queridos podescuchas, mándenos sus mails aquí a antimateriapodcast@gmail.com o a nuestro blog. Pongan un comentario ahí en antimateriapodcast.blogspot.com. Pues ya para seguir con nuestro podcast en la sección de cine, ¿qué nos dejó el 2007? Pues nada, nada relevante. No sé ustedes cómo vieron el 2007 en cuanto a cine. Oh, sí, lo de las secuelas, ¿recuerdo? Uh-huh. No hemos hablado de eso. Anuncio sí, que sí. Está haciendo las... Ok, continúe. Pues, las secuelas por Ark. No, lo que pasa es que antes de que empezamos el podcast, Lomax nos pregunta de qué queremos hablar. Y los como que se me entré en trance, se me olvidó que nada más era un tema de entrada y le comentaba de que leí una noticia muy interesante que tanto New Line Cinema como Warner Brothers como Paramount, creo que eran esas tres, decidieron cambiar su política. Warner Brothers, New Line Cinema relativamente inteligente, digo, sacó el Señor de los Anillos, le está yendo bien. Sony, creo que Sony sacó Matrix con Columbia, que ya no existe Columbia, no es cierto, Matrix es de Warner también. Entonces, a lo que veo aquí con esto es de que hay empresas que son estúpidas. Por ejemplo, Warner crea series de televisión, crea una base de usuarios o de fans muy extensa y mata su serie de televisión a los 3 años o 5 años. Este es el modus operandi de esta empresa en la línea de televisión. Creas una franquicia, la haces fuerte y la matas cuando está en su cumbre. No sé por qué, no me importa saber. Ya me di por vencido tratar de entender a esa gente. Pero al parecer llegaron a una decisión de reducir drásticamente la cantidad de secuelas que se están produciendo. La nota que leí decía que los directores tanto de Paramount, de New Line Cinema y de Warner llegaron a esa decisión porque dicen que el 2007 fue el año más débil en taquilla que se han registrado en los últimos 14 años. Estamos hablando que desde el 95, creo, no habían encontrado una taquilla más baja que el 2007. Y dicen que ellos sospechan que es por las secuelas. Según el reporte que leí, estamos hablando que entre 50 y 60 películas fueron secuelas el año pasado. Y que este año, entre las tres empresas, o sea, entre esas tres, que todavía falta Sony, solamente quieren, se están registrando 17 secuelas. Una de ellas es como Batman. Que son muy poquitas. Dicen que nada más quieren 17, que es una reducción del que será 60% menos, una cosa así, un 66. Y dicen que también es la nota tenía muchas partes interesantes y acá al final hablan ahora de esto. Dice el entrevistador, ¿tienen alguna estrategia para además de la falta de secuelas, tienen alguna estrategia para aumentar que la gente vuelva al cine y que se vuelva a hacer la tradición? Y dice, sí, queremos hacer películas de más presupuesto. Y la entrevistadora dice, bueno, pero ¿por qué? O sea, las películas ya están rayando los 200 millones de dólares. Antes, en los 90s, una película de 200 millones de dólares como Mundo Acuático era de las más caras de la historia. Y la respuesta que él da es que dice que la única forma de competir contra gente que está comprando equipos de casa, equipos home theaters, como le llaman, equipos de video, audio y video caseros, o sea, de un teatro en casa, un cine en casa, es haciéndolo más grande y más fuerte, más estruendoso. Y para ese momento la nota se había tornado totalmente bizarra. Estábamos como que, pero es que es posible hacer una película más cara aún, o sea, están tirando todo por la ventana, los actores están cobrando trillonadas, o sea. Y esa es su estrategia, dicen que quieren hacerlo más grande, más ruidoso, dicen que es la única forma de combatir a un teatro en casa. Al parecer lleven tapones de oídos para el cine, pero el problema es que no acaba ahí. Ya casi, casi terminando la nota, dicen de que en varios cines, en Estados Unidos solamente, van a empezar a probar un sistema. Empezó a hablar de que quería poner lentes tridimensionales, que esto ya es común. Varias películas de Shrek se vieron en tercera, en semi tercera dimensión o pseudo tercera dimensión, y que también ahora tienen las. Ahora tienen los cines tipo estadio, que en México son muy comunes, la verdad. En eso somos muy adelantados a los americanos. Tenemos cines tipo estadio, lo que significa de que tienes que caminar mucho, una posición muy horizontal, para que cuando estés viendo la película, las cabezas no te estén estorbando, ¿verdad? O sea, están muy tan abajo de ti que tú ves la pantalla perfectamente, no importa en qué parte de la sala estés. Eso no es común en Estados Unidos todavía, lo están haciendo. Y que en algunas salas, experimentalmente, van a empezar a liberar olores. Como lo escucharon bien, por ejemplo, si hay una explosión y está la nueva película de Rambo, van a empezar a liberar olor de pólvora quemada. O si están viendo una película de sangre estilo Silent Hill, van a empezar a liberar olor de óxido como la sangre. La sangre es el olor peculiar de la sangre, es la sangre siendo oxidada por el ambiente porque tiene oxígeno. Entonces yo me quedé, wow, no quiero ir a ver una película de guerra para oler gente muerta en el cine, pero bueno. Esa es la idea y me parece muy controversial. A ver qué piensan ustedes. Es experimental. Van a ser como 8 o 10 salas de cine, posiblemente Los Ángeles, Nueva York, las grandes orbes. Pero para mí el concepto completo no es que me parezca absurdo, es que creo que no es la forma correcta de competir. Ni una vez, ni una sola vez, escucha, leí en ese artículo la respuesta que yo quería escuchar es: queremos mejores películas, queremos mejor historia. Siempre fue las respuestas incorrectas a los problemas que tenían. Nunca fue vamos a crear mejor calidad de productos, vamos a hacer películas más independientes y de menor presupuesto. Es exactamente lo opuesto. Si usted Vamos a ya hacer está harto de películas que Rambo, apesten, literalmente. exacto. Lo único que quieren hacer es crear nuevas franquicias. Es lo que entendí. Es lo mismo de siempre, pero con la misma gata, pero volteada. Porque va a seguir saliendo Rambo, va a seguir saliendo Batman. Y me imagino yo que lo que entendí de ese artículo es, ahora vamos a hacer Rambeu. Rambeo no es Rambo, es una nueva franquicia de una persona que sobrevive la guerra de Irak y está cazado por sus demonios del pasado. Pero no es Rambo, es Rambeu. Es una nueva franquicia. Es estúpido, pero bueno. Sí, hay una crisis en el cine con respecto a nuevas franquicias y nuevas películas de calidad, ¿no? De hecho, me recuerda mucho a la década de los 80s, donde ¿y dónde está el policía? Y la loca academia de policía, ¿y dónde está el astronauta? ¿Y dónde está el doctor? Bueno, franquicias que las agotaron totalmente, independientemente de los títulos en español, que habría que preguntar, ¿y dónde está el güey que le pone los títulos en español para matarlo? Pero, fíjate que comentando al respecto de la interactividad al momento de ver una película, yo tengo dos experiencias. Una, cuando se estrenó la película La Tormenta Perfecta, con George Clooney y no me acuerdo quién más, en la premier, que tuve el privilegio de asistir a la premier en México. Aparte de que decoraron toda el cine y la sala con motivos marítimos, y que para entrar a la sala atravesamos una especie de muelle. Durante la película, cuando iniciaba la tormenta, con unos extinguidores, o no, con una máquina de niebla, de humo, y simulaban que te echaban agua del océano, y también no me acuerdo qué otra cosa hicieron. Y esto, pues sí, te sorprende, ¿no? Pero te distrae de la película, te saca de la película. Estás tú clavado viendo la película, llega un güey, te echa agua o te echa humo, y dices, pues qué pex, ¿no? Te sales al mundo real y ya no disfrutas la película porque ya parece un chiste, ¿no? Parece una atracción de Universal Studios, ¿no? No vas al cine y disfrutas la película, ¿no? E igual, por ejemplo, ahorita en Santa Fe, y no me acuerdo dónde más lo vi, en Plaza Sendero, aquí en Toluca, y la otra en Plaza Santa Fe, hay unos cines, no, no fue Santa Fe, fue en Mundo E, perdón, en Mundo E, de 4D, estos famosos 4D, son salas especiales donde te pasan cortos animados e interactivos, ¿no? Te echan agua, en los pies tienen un alambrito que gira para sentir que algo te pasa por los pies, el asiento vibra y todo eso, pero finalmente no, eso te distrae de estar viendo la película, ¿no? Te recuerda que estás sentado en un cine, cuando a lo mejor viendo la película te pudiste sentir dentro de la película, ¿no? Pero es irónico, casi exactamente el efecto opuesto a lo que quiere causar el... Sí, es a lo que me refiero, o sea, es la respuesta totalmente equivocada de lo que deben de hacer. Sí, fíjate, tienes razón, estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo de Ar, de que en cuestión de sonido, digo, de los olores, digo, a mí no me interesaría lo más mínimo, porque también siento que la gran cantidad de los olores que podían sentirse de acuerdo a las películas que nos gustan serían desagradables. O sea, es, como dice Ar, por ejemplo, el olor de la sangre, por ejemplo, imagínate también en 300, ¿no? En la película está de 300 cuando los espartanos se construyen toda su muralla de cadáveres. Ah, sí, el olor a carne chamuscada, ¿no? Imagínate. Bueno, esta fue una serie de televisión. Imagínate, pero, Salvando Solo Ryan. O sea, por ejemplo, en la de Band of Brothers. Band of Brothers, hay una serie donde un soldado tiene toda la pierna carbonizada. Pues imagínate oler eso, ¿no? Pero ahora, ¿sí? Vas allá, yéndome a un aspecto técnico. Digo, todos sabemos que si eres epiléptico, probablemente te diste cuenta cuando fuiste al cine con alguna amistad o con alguien y te dijeron, oye, pues convulsionaste y te despertaste aquí. Pero hay personas que son alérgicas a cosas y obviamente esos olores van a ser químicos, no van a tener verdadera gente muerta ahí o verdadera pólvora explotando. Van a ser olores químicos que van a dar la sensación o el olor altamente similar a pólvora o a piel quemada o como quieras. Y no creo que me parece estúpido de punto a punto. Incluso se encuentra una forma de difuminar el olor muy brevemente, muy homogéneamente, porque si es un punto general, una persona que esté muy cerca de ese punto va a olerlo más que los demás, y aun cuando encuentre una forma de difuminar eso muy generalmente, que va a aumentar obviamente el costo de la taquilla, puede haber gente que primero no le guste simplemente el concepto y va a estar molesta con su experiencia, y segundo, que puede que le cause reacciones o alguna alergia en su tráquea, incluso asfixia, si le sale la garganta, reacciones adversas, reacciones negativas. Ahora vas a tener que firmar una acta de consentimiento cuando vayas a entrar al cine para que no te manden. Pienso que en general, en verdad, no va a salir de prototipo. Creo que es tonta la idea, por así decirlo, porque yo entiendo que sí quiero yo entrar a la próxima dimensión del cine y la próxima envolvencia, pero creo que estaría más cómodo si la próxima envolvencia significara tener mejores tramas o no ver los mismos actores todo el año. A mí, por más que me encante, la misma cantidad de actores muy, muy talentosos, llega un momento que te asqueas de ellos. Dices, ¿por qué tienes que hacer 5 o 7 películas al año? ¿Por qué no hacer una o dejar de hacer películas y que entre nueva sangre? El problema de Hollywood es que es el único estudio grande es la única región del mundo que hace tantas películas y es la misma familia de siempre. Y hasta que no se muere el actor incluso cuando vienen nuevos actores dicen, es el próximo Tom Hanks, es el próximo Schwarzenegger. Encasillas a la misma gente, no dejas que otra gente tenga una propuesta. Por eso es que festivales como el Cannes o BAFTA, los premios británicos parecidos a los Oscars, están cobrando fuerza porque dice, ¿sabes qué? Ya me harté de lo que muestra Hollywood. Incluso su sala alternativa apesta ya, o sea, y no es que apeste porque sea mala, puede ser buena, pero no es imaginativa y no es fresca. ¿Cuántas veces puedes hablar de la misma mujer embarazada que enfrenta adversidades, o el mismo tipo que es un loser y se vuelve genial, o el mismo tipo que va a la guerra y está atormentado por su pasado? Son los mismos 13 o 14 tipos de historias en diferentes años, diferentes épocas, y la verdad ya no, y está viciado. Precisamente para precisamente apoyar esto que estás diciendo, nada más hace falta ver algunos de los estrenos que vienen este 2008, ¿no? O sea, una reedición, también fue muy mala la 1, que ni siquiera es secuela, de Hulk. Después también van a traer de vuelta a Indiana Jones, viene una versión cinematográfica de Meteoro, viene otra versión también del Super Agente 86, otra edición hollywoodense de El Ojo, esta película asiática de terror. Pues, o sea, básicamente es eso, ¿no? Estar viendo qué viene para este año. Son muchas. Viene Rambo también. Viene Batman. Esos fueron éxitos de los 80s. ¿Qué hay de novedoso? Yo no entiendo cuáles son las nuevas franquicias tan emocionantes que nos van a hacer vibrar. Y luego andan quejándose porque la gente ya no va al cine. No sé qué piensen ustedes, pero sí es una crisis muy fuerte. Qué bueno que al menos siempre tendremos El Señor de los Anillos y Matrix para decir que al menos empezamos bien la década. Pues sí. Como siempre, habrá que esperar a ver qué nos depara este año. Y ojalá que. Ah, también viene la segunda película de Narnia, viene este año. Ah, más sí. Secuelas. Cierto. Pues franquicias de este año, no recuerdo. No, Harry Potter fue de la década anterior. Porque también se dice que la sexta de Potter se va a estrenar en noviembre de este año. Sí, tiene que. Y la última se estrenará en el 2010. Órale. O sea que en 2009 no va a haber película de Potter, ¿o qué? No, es un año sí, un año no. Ya veo. Creo. no estoy seguro. Y sí, pues estrena Potter, la sexta película, que la verdad no, al igual que la quinta, la sexta no viene muy, o sea, bueno, al que le gusta la sexta le va a encantar, pero a los personajes, al público que la franquicia no le es muy super wow, pues no se perderá de mucho. Y ya a las 7 por fin terminará Harry Potter. Creo que a esta altura ya los fans auténticos ya lo que quieren es que termine, ¿verdad? Porque no está envejeciendo muy bien la serie, creo yo, de Harry Potter. No, la serie terminó muy bien. El libro, ¿sí? El libro 7 a mí me encantó. Creo que ya lo habíamos discutido en otros podcasts. Sí, sí, sí. Pero lo que critican mucho es que Daniel Radcliffe no está... Ya no se ve de acuerdo al papel, es decir, que se ve más viejo de lo que debería de ser. Sin embargo, lo que nadie sabe es que Daniel Radcliffe tiene 19 años y en la película debe de tener 17 años. Yo no veo mucho la diferencia como para que se atrevan a decir que ya se ve más viejo de lo que debe de ser. Pero pues bueno, eso ya es comentario. No, yo me refería más bien, mi comentario o mi pregunta que tenía era, por ejemplo, por ejemplo, la película de Alien o la película de Enemigo Mío, que son películas de ciencia ficción, que envejecer significa que cambias de década, cambias de tecnologías, y la película se sostiene muy bien por sus propios méritos, porque cuenta una historia universal, etcétera, etcétera. Yo me pregunto que si tú, no sé si tú qué pienses, a un año o dos años de que terminó la serie en libro, ¿cómo está envejeciendo la serie de Potter? ¿Crees que vaya a ser atemporal o crees que se ve bonito en esta época, como los peinados gigantes de los 80s? Y cuando te vayas alejando vas a decir en qué chingado estábamos pensando. Sí, a eso me refería, porque si crees que está envejeciendo bien. Yo creo que es muy pronto para decir eso. Es una serie que duró muchísimos años, desde mediados de los 90 hasta la fecha. Todavía sigue, entonces es muy pronto para decir eso. Sí te puedo decir que el libro 1 y 2, que sí se podrían considerar que ya son viejos, sí envejecen bien. O sea, no hay elementos que a la larga se vuelvan atemporales o anacrónicos, pero independientemente de eso, yo creo que aquí más bien viene lo gastado de la franquicia, ¿no? Porque llega un momento en que ya te harta y ya no quieres saber nada del uno, del libro 1. Fíjate que yo creo que precisamente por lo mismo, ponle que si los libros se envejezcan bien y se vuelvan también atemporales por realmente lo disfrutables que son. Pero toda la fiebre de Harry Potter, eso es lo que yo creo que sí fue, que es muy icónica de una época, y así se va a quedar. Sí, sí, sí, sí. De hecho, ahorita hurgando en mi bodega, me encontré unos dulces que había yo comprado por Amazon por ahí del 2000, de los ¿cómo se llaman? Los jelly beans de todos los sabores. Y ahí los tengo, y de hecho todavía tengo dulces. No me atrevo a probarlos ya otra vez, pero ya son dulces que tienen 7 años, y si los pruebo pues sería como Homero Simpson, ¿no? No puedo enojarme contigo en pareja. En ese estaba pensando, yo creí que iban a hablar de la ay, ¿cómo se llama esta mona? La mona de la jalea. La Venus de jalea. Cubierto, ¿no? La Venus de jalea cubierta con jalea sobre jalea con jalea. No, también la otra de Homero, no te comas esos dulces, tienen más de 20 años. Pero no te molesta, ¿verdad? Cerveza Billy. Pues sí, aquí los tengo. A ver si después puedo sacarles fotos. Vienen en una bolsita de tela roja. Se llama Bertie Bott's Jelly Beans All Flavors. Sepárame, que yo sí me atrevo a comer uno con 7 años de añejamiento. Lo único malo es que perdí el folletito donde venía la guía de sabores. De acuerdo al color es el sabor. Así es que ahí sí iba a ser totalmente sorpresa, ¿eh? Espero no me toque como el de moco. O el sabor a cerilla. No, de cerilla no hay. Hay sabor moco, sabor pescado, sabor coco. Tengo una anécdota maravillosa. ¿Cómo no va a haber de cerilla? ¿Que no había eso en la serie? Sí, pero sí, las bolsitas, los sabores los echan al azar. Y en la bolsita que a mí me tocó, no, sí recuerdo claramente que no venía cera de los oídos. Fíjate que soy fan, de hecho, nada más vi la 1 y nada más leí el 1. Pero a mí me gustó como inicio. Después ya no me gustó nada, pero me gustó como, por ejemplo, no sé si recuerdan que en los 90s, esta Houston, una actriz muy muy buena, hizo una película que se llamaba Brujas, creo, que era un niño que lo convertía en ratón. Ah, sí. Era hechizado. A mí me gustó mucho esa película. Creo que la película no se va a volver así una gran película de todos los tiempos ni nada, pero a mí me gustó porque era muy mágica, era así como una historia. Creo que tenía mucho de Disney, no sé, era una película que no tenía buenas bases morales y pobres bases de todo lo demás. Y cuando empezó Harry Potter yo pensaba que era así parecido por los búhos y porque como cuando el padrastro le rompía la carta siguen saliendo más y me gustó eso, pero después más adelante se volvió una película de adolescentes estilo Beverly Hills es mágico y ya, definitivamente yo obviamente dejé la franquicia, pero la 1 me pareció muy mágica, creo que ya cuando empezaron a volar con autos y la chingada dije ya, ya se valió, pero antes era más, la 1 me gustó mucho la verdad, o sea, no que me gustara mucho, me gustó mucho cómo fue realizada y muchos conceptos atrás, como los búhos. Bueno, mis queridos usuarios, ya saben a quién mandar vociferadores. ARK@hotmail.com. Tu madre. Sí, los famosos vociferadores. Ya ni me acordaba de ellos. No sé qué es eso. Son mails donde, bueno, cartas postales donde, por ejemplo, le manda uno la mamá de un personaje al personaje regañándolo y la carta cuando se abre pues es la voz de la mamá gritándole. Ingas. No manden eso. Sí. No manden eso. Total que no, fíjate que hablando de los jelly beans de todos los sabores, tengo una anécdota. Una amiga, Mariana, muchos saludos a Mariana que está en Alemania. Bueno, ahorita está en México, pero de todos modos, en el 2000 todavía jugaba yo muchísimo rol. Ella es máster de Dungeons and Dragons. Y en la partida le mostré los dulces. Le digo, pues prueba uno así al azar. No. Total que me hizo que le mostrara la guía de los sabores y vio uno blanco y decía coco. Ah, este de coco. Y ya jugando de repente dice, esta cosa sabe a pescado. Y ya vi, y sí, es que el de pescado y el de coco son casi idénticos, los dos son blancos. Yo me morí de la risa y está de más decir que morí en esa ocasión. Pero bueno. Toma tu coco. Toma tu pescado por él. Y desde ese entonces, Ángel aún puede saborear el pescado. Sí, estuvo divertido. Y hablando de comida, la siguiente sección del podcast es cocina. Aquí en Antimateria pasa algo muy chistoso. Después de todo lo que se hizo para diciembre y todos los platillos, ahorita ya dos, tres veces que me han invitado a comer unas amigas y amigos, pues ya hacen cualquier cosa, ¿no? Hot dogs, espagueti, pollo, X, ¿no? Entonces, pues no tengo nada para cocina. Lo único que sí es que el lunes 14 de enero inicio mi dieta, espero que ahora sí la pueda mantener, y ya les contaré, ahorita estoy pesando 128 kilos, y ya les estaré dando avances de cómo sigue mi dieta. Lo que sí no les voy a decir es que es un método muy inverosímil, muy raro, pero si funciona, ya les pasaré el tip. Sí, o sea que si no funciona... No, de todos modos también se los digo para que no lo compren. Vamos a probar un método. Si funciona, pues cómprenlo. Digo, si les gusta. Si no funciona, pues ya saben, evítenlo. Y no lo recomienden. Correos, la sección de saludos. En la sección de saludos, voy a ponerle pausa a esto. Y ahora sí, continuando, pues vamos a pasar a la sección de correos. Tenemos el mail de César Ocampo, mi querido Soldín. Así es. Buen César Campo que nos manda un saludo y pues que nos dice que también tuvo aquí un ligero problema debido a que pues compró una 360 usada de un cuate con su aguinaldo y pues hay un fallo y que pues se puso a ver en internet que era el láser y no le quisieron hacer valer la garantía ya que la Xbox fue comprada en enero del 2007 y tuvo que ir a la tienda donde la compró su cuate a pedir el dichoso ticket, se lo dieron y después le pidieron los del Xbox que se los mandara por fax. ¡Órale! ¡Qué curioso! Mira, pues quién sabe, realmente, como comenté la semana pasada, pues a mí, cuando yo también tuve que hacer la reposición de mi 360, nunca me pidieron ningún ticket ni nada. En el caso del buen César Campos, sí. Y pues, la pregunta que queda, Zuldin, es ¿quién no ha cambiado su 360? ¿Acaso existe una unidad que nunca ha fallado? La mía. Creo que es como un unicornio, ¿no? Sí, no existe ninguna. Nadie. La mía no ha fallado. Si ¿Sí te por falló, mismo? ¿Para qué mientes? ¿Los sabios de la muerte? No, a mí no. Fue al doctor Belmont, al siempre bien querido por este podcast. Y ponderado, según tú. Ponderado, doctor Belmont. Entonces, a ti nunca te ha fallado tu Xbox. Nunca has puesto las toallas, ni te han dado los aros, ni nada. No. Fue a un amigo. De hecho, híjole, güey, te va a hacer la panza por mentiroso. No, puedes ir a escuchar los capítulos de los podcasts y fue a un amigo. De hecho, fue a Eric... Grzybowski, Pues el que ya estuvo saben, aquí el para. unicornio le Ratinberta, pertenece, nombres. ¿Eh? el unicornio le Ahora te. pertenece a el Ay, Omax. pues al Lord no, no, Kevin no. Ahora te Omax. inventas nombres para decir que no te falló tu consola. Todos sabemos que Grzybowski no existe. No. Ah, es cierto, un Grzybowski. saludo para Grzybowski. Grzybowski, ah, pues él es Eric. Eric fue el que estuvo aquí de invitado especial para lo del podcast de las pantallas de HD. A él fue al que le falló Creí que fue este. por. Creí que él estuvo invitado para lo del Rock Band. Ah, sí, bueno, es que fue dos, el Rock Band y las pantallas de HD, que se Ok. dio de Saludos, Eric. manera espontánea. Saludos, mi querido Eric. A él fue al que tuvo que ser el truco de la toalla. Pero bueno, ya nada más para terminar esto, pues nada más decir que el buen César Campos sí está un poco molesto con el servicio de atención al cliente de Xbox, que han sido muy lentos, un poco ineficientes, no le han hecho darle la garantía como debe. Y pues bueno, ahí quedan las dos experiencias, ¿no? Las que, pues, por ejemplo, he Sí. tenido yo y he conocido de otras personas que también No, y muy la favorable, y de. pues, en este caso, la realidad. Ahorita vamos a leer la de Héctor Espinosa. Vamos a ver qué onda. Fragoso, Héctor Fragoso. Ah, ¿no es Espinosa Fragoso o Fragoso Espinosa? Pues no sé, pero Fragoso todavía más chido porque es como frag. Frag. Es un fragger. Bueno, también lo que hay que decir es que César Ocampo, su nick es ZZ Ero MX. O sea, 0 MX con doble Z. Este, no, Okay. no sé si era su gamer tag o algo así, pero Israel Mendoza Mendoza, que me acaba de agregar al Skype, este, saludos, Israel, también nos mandó un mail, ¿no es así, mi querido Ark? El que yo tengo es Héctor Fragoso. Él me Ah, sí. dice que al igual que César, también tenía un problema con su Xbox. Dice que él nos comenta de que acaba de recibir una llamada donde le informan que los de UPS, la compañía que le da el servicio de paquetería, ya entregaron el Xbox arreglado y dice que espera que esta vez sí dure y nos mantendrá informados cuánto dura el parche y si le dura permanentemente. También le pregunta por pregunta un tip que le demos. Dice que tiene una laptop Toshiba de 40 GB de disco duro y 430 megas de RAM. Y dice que porque tiene muchas canciones, películas y archivos, pues el disco duro ya lo tiene lleno. No te lo acabas, ¿eh? Los discos no se acaban, se llenan. Y dice que tiene libre 3 GB. ¿Qué le recomendamos? Bueno, hay dos recomendaciones. Una vas a gastar mucho dinero y una no vas a gastar dinero. Esa es la verdad. Me pregunta a mí, no, bueno, nos pregunta a nosotros, a tontos, dice, ¿me recomiendas comprar un disco duro externo para almacenar más información o abrir la laptop y cambiar el disco duro y de paso incrementar la memoria RAM? Y dice que ha escuchado que es mejor un disco duro externo porque los componentes de las laptops son más delicados. Pero dice que como nosotros somos los expertos, pues quieren una respuesta de nuestra parte. En mi punto muy personal de opinión, no puedo abogar por Alos, Suldin o Lomax, yo te digo de que en Okayta. este caso en particular, no te conviene abrir la laptop. Y en mi opinión es que si fuera una laptop que tiene 1 o 2 años de vida, quizás sí valdría la pena abrirlo, ponerle más RAM y quizá cambiar el disco duro. Pero una laptop Toshiba, me imagino que porque tienes 40 GB de disco duro y la cantidad de RAM, me imagino que ya tiene cuando menos 5 años. Es Serpentium Probable, 3. debe de ser Pentium 3, exactamente. No menciona qué Pentium es, pero entonces lo que yo te recomiendo es un disco duro externo. ¿Por qué? Para empezar, una laptop que tiene mucho tiempo. Bueno, lo más importante es lo inicial. Las laptops en el pasado, estoy hablando hace 5 años o menos o más tiempo, no estaban diseñadas para ser abiertas por los usuarios. Significa que tenían muchos sistemas de seguridad y eran muy agresivas con invasores. Entonces, es posible que si la abras, quizá ya no pueda volverla a cerrar porque se rompen candados, seguros o empaques. Esto de que las laptops pueden ser configurables es muy moderno. Las nuevas laptops ya tienen unas pequeñas hatches o unas pequeñas tapas personalizadas, ventanas de que viene todo el empaque junto con la tapa, lo abres y puedes hacer todo el cambio que gustes. Pero esto es moderno, o sea, no, más de 5 años no creo que sea posible, ni siquiera en los equipos más adelantados a su época. La otra cosa que te recomiendo es que no le pongas otro disco duro porque una laptop con 5 años, incluso una computadora de más de 5 años de escritorio, ya está, te está dando las últimas horas de vida. Esa es la verdad. Los procesadores no son eternos, los discos duros no son eternos y el sistema en general no es eterno. Entonces, no vale la pena ponerle dinero a un sistema que ya está de salida. Y te recomiendo el disco duro externo. Y la razón es porque si llegas a cambiar de laptop, es tan fácil como desconectar el USB y conectarlo en tu nuevo laptop. Aun cuando no va a ser tan práctico, porque cuando tengas tu nueva máquina vas a tener que arrastrar el disco duro por todos lados. Y también te comento de que si necesitas espacio en disco duro, bueno, está la típica respuesta estúpida de borra cosas. Hasta que corras, dale clic derecho. Cuando estés en el explorador de Windows, dale clic derecho al disco duro y ponle en propiedades. Te van a aparecer tres ventanas con tres pequeñas pestañas. En una de ellas busca la opción de liberar espacio en disco duro. Va a borrar archivos temporales de tu navegación actual, de tu navegación normal de Explorer. Quizá tengas páginas de internet guardadas en caché que ya no visitas y están solamente consumiendo espacio. Te va a quitar también archivos temporales que se han fragmentado en caso que hagas muchos installs o estés instalando muchas cosas. Y también puede quitar alguno que otro programa en Windows que no uses, como quizá Buscaminas, si es que no lo usas. Y pues no dudo que puedas aumentar más de 1 o 2 gigas de espacio, pero quizás lo que necesites. También considera quemar tu información en DVDs en caso que ya haya música que ya no escuches porque no está de moda o películas que ya no vayas a ver en un buen tiempo. Y esa es la recomendación que te puedo dar para ti, Fragoso. Tengas una buena noche. Yo por mi parte, lo que sí te puedo decir es que vayas ya considerando la idea de cambiar de laptop, porque si ya está de las últimas, como dice Ark. También concuerdo con él que debes de conseguir un disco duro. Me preocupa un poco la cantidad de memoria RAM que tienes. Debo deducir que estás usando Windows XP, así es que es muy importante que siempre tengas optimizado tu sistema para que no sea lente, en especial por la cantidad de memoria que tienes. Independientemente de que tengas que desfragmentar el disco duro, de borrar temporales, quitar programas que no uses, respaldar cosas en DVDs, si es que tienes quemador de DVDs, qué cosa que dudo, también convendría comprarte uno externo. También debes de buscar tweaks o programas que actualicen tu XP y que lo dejen funcionando de manera óptima. Ya después en otro podcast haremos un especial de tweaks y de mantenimiento a la PC, algo así como que el especial de limpieza de primavera para la PC. Y la Mac también, la verdad, para no excluir sistemas. Pero pues sí, adelante y pues que te sea leve. De hecho, recomendaciones de discos duros portátiles, adelantándome un poco porque sé que vas a preguntar cuáles recomendamos. Cualquier externo que sea de 250 gigas como mínimo. La interfase depende mucho de tu pobre laptop, si soporte USB 2, no creo que tenga firmware, pero pues, USB 2 sería lo ideal en tu caso. Bueno, y continuando ya con los mails, el siguiente mail, como había dicho yo, era de Israel Mendoza Mendoza. Es de Israel que me acaba de agregar al Skype. No me ha saludado el maldito, pero yo de aquí le mando saludos. Y nos dice: saludos desde Los Cabos, pues feliz Navidad, feliz comienzo de año y feliz Día de Reyes. Más vale tarde, pero seguro. ¿Mande? Cabe le dices el maldito bien después de que te da felicidades. No, pues es que, digo, si vas a agregar a alguien a un programa de Messenger y tú le das clic para aceptar, la etiqueta correcta es presentarte: hola, te acabo de agregar, soy fulano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya. Y besar el anillo de antimateria. No caigamos en eso otra vez, por favor. No. Ya después haremos un podcast de netiqueta, la etiqueta de internet. ¿Sí, verdad? ¿Cómo besar apropiadamente el anillo de antimateria? Ya, Por Clark me sentí como Aníbal Lecter, caray. Bueno, ya el chiste es que. No, ahorita le mando un mensaje al buen El chiste es que Israel. tanto Héctor como César como Israel piden que cuándo nos vamos a reunir. Sí, bueno, continuando con el mail de Israel. Que de hecho sí, pues comentando de la reunión, yo propongo un lugar, el paradisíaco lugar de Los Cabos, Baja California Sur. Ja, ja, ja, Ay, ja. qué cómodo, qué dijiste, chulo. Chalupa y buenas. Oh, mijito. Ya sé que Páganos el está. viaje y Sí. hablamos. No, dice, ya sé que está muy lejos. Pues la verdad, a mí me gustaría mucho asistir, ya que es una muy buena oportunidad de convivencia con nuestros ídolos de antimateria. Jejejeje. Bueno, no se esponjen, jajaja. Saludos a todos y nos estamos escuchando. Gracias por lo de ídolos de antimateria. La verdad es que no merecemos tal distinción. Y que viva el rock and roll. Yo sí te acepto como mi fan. Únete a las filas. No, pues ya tenemos fans. Muchas gracias por sus mails a todos, de verdad. Y pues, hablando de la reunión de antimateria, por ahí tenía una propuesta que se me hizo muy coherente o muy práctica. Viene la TNT para. Ay, no me acuerdo las fechas de la TNT. Creo que es finales de febrero, ¿no? Ahorita te investigo. Sí, bueno, el chiste es que viene para la TNT. Me decían los cuates de Monterrey que ahí se organizan excursiones, se organizan entre todos, pagan y se van en bola. Me imagino que reducen los costos y que la TNT podría ser el lugar de reunión ideal para Antimateria Podcast. Para aquellos que no sepan qué es la TNT, es una convención de cómics que se celebra dos veces. 2, 3 y 4 de febrero del 2008 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Boletos en Ticketmaster, al 35 9000 o con Antimateria. Obviamente, esto último fue de toda una broma. Sí, pues entonces a principios de febrero en el World Trade Center, la convención de la TNT de cómics, que de cómics solo tiene el nombre, yo nada más le llamaría convención de anime y anime. Es un tianguis de pirata, Jack. Sí, es un tianguisote de todas las convenciones en el país son promoción de material de anime sin ánimo de fines de lucro. Pero bueno, entonces se me hizo muy buena la idea, me la propuso Alonso de Monterrey. Para la TNT, no sé ustedes qué piensen. Sí, no entiendo, sí, no entiendo. Sigue hablando, no sé qué es la TNT y dónde se va a hacer. Ah, bueno, la TNT es una convención de cómics que se hace en el Distrito Federal, capital del país, México, en el World Trade Center, antes Hotel de México. El World Trade Center está ubicado en Insurgentes, donde está, no me acuerdo a qué altura, pero bueno, está en Insurgentes. Ahí, junto al Poliforum Siqueiros. Junto al Poliforum Siqueiros, que también no sé con qué calle está, pero hay un Starbucks por ahí, no me acuerdo. El chiste es que es muy... sí. Mira, sales del metro Chilpancingo, tomas un metrobús y ya te deja ahí enfrentito. Ándale. Ah, pues sí, el metrobús te deja enfrentito. Bueno, el chiste es que es allí y es un lugar muy grande. Está bien bonito. Sí, es gigantesco lugar de conferencias y exposiciones. Es la TNT de cómics, anime, juegos de rol, tarjetas. ¿Qué mes es? No me dijiste. ¿Febrero qué? 2, 3 y 4 de febrero del 2008. Pero febrero no se te hace muy pronto. Febrero 2, 3 y 4, pues sí, ya estamos a 14 lunes. Yo la verdad no les estoy agüitando. Si quieren hacerlo con gusto, pero es que yo tengo compromisos de escuela y trabajo y son demasiado pronto para mí esa fecha. Yo pensé que estábamos hablando algo así como marzo o abril. La otra opción es que me imagino yo. Y otra cosa, disculpa que te interrumpa, pero otra cosa que yo también quisiera comentar es que de ser posible, yo no sé si se puede hacer un lugar grande o chico, a ver qué, pero estaría padre que también nos encontramos en Toluca. Y la razón por la que yo pienso que es mejor Toluca es porque, según tengo entendido y la poca investigación que he hecho, es más seguro. Tiene menos problemas de tráfico y podemos llegar todos de una forma más céntrica, aun cuando solamente sea una hora, que el DF, que siempre es conflictivo en cuestión automovilística o de transporte. No sé qué piensen ustedes que viven ahí. Particularmente tú, Lomax, que has vivido en ambas ciudades, entonces no sé si sea cierto estas cosas que he escuchado. Mira, en cuestiones de logística, tal vez sea mejor Toluca. ¿Por qué? Porque los boletos de avión que llegan al aeropuerto de Toluca son muchísimo más baratos que los que llegan al aeropuerto del DF. Esto es para los cuates de provincia que vivan en... ¡Ay, sí! ¡A los cuates de provincia! ¿No? Bien, Chabelo. ¡Ay, señor Aguilera! Para los que vivan fuera, y que tengan que usar avión para llegar acá, si es que quieren pegar un boleto de avión, que creo que será el mínimo en todos los casos, pues es más barato llegar a Toluca. La otra es que yo me imagino que si organizamos una reunión, la mayoría de nuestros oyentes viven en la Ciudad de México, quiero pensar. Entonces, a lo mejor no se les complica tanto. Para llegar a Toluca del DF hay tres formas. Una saliendo de la terminal de observatorio, otra saliendo de la terminal del norte y otra en coche. La caseta en coche sale en 50 pesos y de gasolina pues no ocuparán ni un cuarto de tanque. Y en media hora están. Es como si tú vivieras en el sur y quisieras ir a Satélite. Algo así. O sea, realmente Toluca no está lejos del DF. El boleto de camión, de autobús, vale de 30 y... no, de 40, de 40 a 60 pesos, dependiendo la compañía que escojas. No es muy caro. El único... Si te vienes en los Flecha Roja Intermedios, sí te cuesta como 24 pesos el boleto. Claro que tu seguridad no está garantizada, ¿no? Primero muertos que tardos. Sí, primero muerto que tarde, ¿no? Total que podría ser acá. El problema de acá, propiamente, es que Toluca es una ciudad muy chica que no sabríamos qué hacer, sinceramente. De hecho, la idea de hacerlo en la TNT es que, pues, sí, nos vemos, platicamos, cotorreamos y tenemos la convención para para tener más actividades, ¿no? Pero ya una reunión... Para pendejear. Exactamente. Pero ya una reunión exclusiva de antimateria, pues no sé, a lo mejor corre el riesgo de caer, como todas las fiestas de nerds, ¿no? Así aburridonas y todo eso. No sé, ¿ustedes qué piensen? Vamos a acabar jugando. Pues, para empezar, yo no sabía que antimateria era nerd, güey. No sabía que los nerds sabían cocinar y les gustaba un chingo de cosas que hablamos aquí, pero bueno. No digas que soy fresa, soy nerd. No, pues a ti no te puede ofender, güey. No, ni Dios te puede ofender. Tú eres un nerd, pero Zuldin y yo todavía tenemos una oportunidad de ser normales en este mundo. No nos destruyas. Sí, bueno, ya no digo nada. No sé, ¿ustedes qué piensan? Pues yo creo que te vas a ganar unos muebles troncoso. Imita al conejo, güey. ¿Qué le pasó al conejo? ¿Ya se murió o qué? El conejo Blas y el mago Frank. El conejo Frank. En fin, no, pues que opinen, que manden correos. Yo pienso que en abril. No, espérame, Zuldin. Espérame. ¿Tú qué piensas, Zuldin, de hacerle en Toluca? Es que, mira, también necesitaremos ver muy bien qué es lo que. Así que, ¿para qué es la reunión? Si es para conocernos, pasarnos un buen rato, platicar y todo. Y para poder salir a sí caminar al Cosmovitral o a algunos otros lugares céntricos de Toluca, pues estaría bien. Digo, si ya es un paseo mucho más turístico, más elaborado, pues fuera de Toluca, porque honestamente también los que estamos aquí ya no sabemos ni qué hacer fuera de ir a la típica plaza comercial más grande de aquí y ahí quedarte bromeando. Entonces, pues, yo sí creo que para lo que se busca, que es una reunión, insisto, en la cual vamos a platicar, a conocernos, y si acaso, insisto, salir a caminar en los alrededores del centro, creo que está más que perfecto. Y además así no pago boleto de ningún, de nada, ¿verdad? Pero pero también, como yo sí también soy de la idea de lo que decía, que manden mails, que opinen, que nos digan, y pues por mí la fecha no hay ningún problema, entonces... Igual si no puede ser para la TNT, sí podría ser para la Mole, ¿no? La Mole creo que sí, si la TNT es a principios de febrero, seguramente la Mole va a ser en marzo. Pero ahora fíjate que también en la Mole o en cualquier otra convención, si vas a platicar, es muy difícil por lo mismo de que es un evento masivo en el cual lo que va la gente es para comprar y ver si acaso una que otra conferencia. Pienso que una convención no es el lugar más apropiado. Yo pensaba más como un restaurante donde nos podemos ver entramos varias mesas. O bien, no, yo confío en su sabiduría. Si creen que es mejor el DF, yo de todos modos tengo que viajar. Es que no importa dónde digan, yo voy. Pero yo lo mencionaba más que nada porque creo que una convención, pues no sé, ahora como bien, dices, Zuldin, sería para ir a platicar y... Si vienen de fuera, también hay que ver cómo proveerles alojamiento, porque bueno, tú vienes de Monterrey, Israel viene de Baja California, bueno, si es que viene, cosa que dudo mucho, una cierta Israel, si vienes, ya sabes que acá cuentas con en la medida de lo que se podamos apoyar, con hospedaje y alimentos no, pero pues, hospedaje... Yo de mi parte, pues sí, mi depa pues es medianito y pues, sí, tienen su metro cuadrado de piso. Y entonces no hay ningún problema. ¿Seguimos unas cajas de cartón? ¿Mandé? Puedes dormir parado muy bien. No. Seguimos unas cajas de cartón y ahí afuera hacemos un campamento afuera de tu departamento. Ándale, sí podría ser. Kumbaya, quemamos la bodega de Argel para que no se calor todo el mundo. No, sí, es lo que yo había pensado, despejar un poco la bodega. Bueno, para la gente que no sabe, es que vivo en un departamento de 3 recámaras. Una es pues, mi recámara, la otra la ocupo como disque estudio. Traducción, antimateria paga y paga bien. Y la tercera pues es bodega, donde tengo las cajas del microondas, del horno, del todo eso. Pero pues sí, siendo un lugar pues, queda más que perfecto, ¿no? Entonces por hospedaje, y bueno, como vivo solo, pues bueno, no vivo solo, tengo un guardia aquí las 24 horas que me protege de secuestros. Antimateria no da lana. Antimateria no da nada. Entonces pues no habría problema en cuanto al hospedaje, ¿no? Sobre todo también para algunos cuates del DF que quieran venir, y si no se quieren regresar el mismo día, que pues no hay ningún problema, ir y venir el mismo día a Toluca es de lo más normal, se pueden quedar acá. Claro, que Toluca, insisto, es una ciudad chica que no ofrece mucho atractivo turístico, ¿no? Entonces, si van a venir, consideren venir, llegar el sábado temprano, vemos qué hacemos, la reunión, el domingo, pues sí sería cuestión de que se fueran también temprano, porque no hay nada. Tenemos cosas que hacer. Tenemos cosas que hacer, y ya saben cómo es esto, ¿no? No, o sea, sin traducción, Toluca para un día está cotorro, para dos ya te quieres salir. Sí, la verdad es que sí, o sea, no es muy turístico Toluca, ¿no? Nosotros sobrevivimos gracias al internet, imagínense. Al internet y al Xbox, eso impide que nos vuelva locos, y una que otra tertulia ahí. Imaginación. Sí, y bueno. Lo único que sí, yo, como les digo, quieren el DF, no hay problema. Pues el DF será, yo lo único que sí les sugiero, hago fuerte hincapié, es hacerlo, no sé, probablemente en abril, pienso que sería bueno tener la Semana Santa, porque todos trabajamos, estudiamos o hacemos algo, y de buenas a primeras un fin de semana donde el lunes tengas que volver a trabajar, créeme que la mitad de la gente se te va a ir nada más por el hecho de esa horrible imagen. Más bien habría que preguntar cuántos usuarios, o más bien cuántos podescuchas quieren asistir a la reunión, porque hasta ahorita son solo 4, me parece. Si quieren venir más del DF, pues adelante. Igual, si la mayoría son del DF, pues sería la reunión en el DF. O sea, si la mayoría propone que sea en Semana Santa, pues también sería más fácil para aquellos que quieran viajar. Sobre todo que los que viven en Monterrey y Baja California y otros estados lejanos del centro del país, nos dijeran si en verdad quieren asistir para pues considerarlos, ¿no? Y acomodar la fecha y la logística. Así es que, pues, usuarios de Antimateria, mándenos sus mails diciendo o mandando usuarios mails. Unite. Y usuarios unite. Y ya para que sea más fácil, ¿no? Y entre todos organicemos algo chido, ¿no? A lo mejor hasta hacemos un concurso o algo así, ¿no? Una trivia de Antimateria, y al día de la reunión pues se entrega el premio, no sé, algo así. No se sorprendan si gana Argel. Bueno, ya. No sé, llevamos. Sí, yo ya. No sé si tengan algún comentario final. Ya para terminar este podcast. No. Bueno, bueno, ya. Ya nos despedimos, mis queridos podescuchas. Ojalá les haya gustado este podcast. Recomiéndenos, por favor. Sí, se los pedimos encarecidamente. Recomiéndenos con sus cuates para que Antimateria llegue a más gente, ¿no? También un saludo a Leo Hernández, que fue el que me pasó el tip de la noticia de Amprofon. Y también un saludo para los podescuchas de Canadá y de Estados Unidos, de Sudamérica, de España, de Inglaterra. Y nos siguen apareciendo, ahora ya no es uno, ahora ya son 3 puntitos en Australia. Si alguien se conecta en Australia y escucha Antimateria, pues díganos, ¿no? Para saber hasta dónde llega nuestro podcast. Para que vengan a la reunión. Ay, vengan a la reunión. Pero bueno. Eso sí, no garantizamos estadía. Sí, no, pues aquí sí, en la recámara libre caben yo creo que 6-7 personas. Pero el requisito es que traguen los dulces amargos y agrios de Lomax. Tiene que ser pescado, huevo. No, pues que se traigan su cobija y ya con eso la hacen. Porque eso sí, cobijas no tengo. Y una botella de vino ahí, no sé, un Cabernet Sauvignon, algo así. Sí. Ah, no es cierto, ya veremos qué hacemos. Y pues ya nos despedimos, mi querido Zuldin. Pues otra vez, gracias por escucharnos. Un saludo a él y al Piju, donde quiera que estén escuchando esto, si es que lo están escuchando, más les vale. Y pues nada más recordarles que el peor puerco siempre se lleva la mejor mazorca, así que ni se esfuerzan ni la vida, no es cierto. ¡A la reja! Una disculpa, ¿saben qué nos faltó? Los comentarios del blog, no los dijimos, se me olvidó, pero pues así de rápido, quiero mandarles un saludo a Kitsune, que siempre nos escucha. Se me hace que si hubiera un número de una numeración de fans, se me hace que Kitsune se lleva el 1 por mucho. Sí, yo creo que sí, también a Alonsovsky, al Mike, también a Wukong y... algo que sí nos faltó comentar, mucha gente se está quejando de que los podcasts duran 19-12 segundos, pero esto no, lo que pasa es que a donde lo subimos, que es www.archive.org. Archive. No seas naco, cabrón, tú eres el que dices Guitar Hero 3. Sí, pues eso es ser naco, güey, o sea. No lo niego. Archive. De todos modos voy a editar esta parte. Caca. Esta parte la voy a editar. O sea. Nadie la va a escuchar. No, no, ahora la dejas. Para que conozcan tu ignorancia naquesa, güey. Archive suena chido. Es que archive suena chido, güey. Bueno, el chiste es que archive. En www.archive.org. .org, si quieren. Cálmate, pinche británico. Total que está fallando, está muy mal, es un servicio gratuito. Como recordarán, digan lo que digan los doctores, Antimateria siempre tiene una postura de libre derecho, del copyleft, del ¿cómo se llama? Ya entendí lo de los doctores. Soy de Bull, perdóname, señor. Lo de Creative Commons y todo libre. Entonces, el software con el que editamos Antimateria es el Audacity, etcétera. Entonces, donde subimos los archivos en www.archive.org, es gratuito y el servicio ha estado muy mal estos días. Ha estado pésimo, está muerto. Entonces, cuando iTunes se conecta y empieza a bajar el archivo, como está mal la página, el servidor, solo baja un fragmento. Yo les suplico, les ahora sí que una disculpa por la molestia, pero si pueden entrar al blog de Antimateria y ahí mismo descargar el archivo manualmente o directamente, sin depender de iTunes. Sale mejor si se echan a manual. Sí, y ya estamos ya buscando opciones diferentes para hostear los archivos de Antimateria, pero la mayoría cobran. Hay unos que sí cobran muy poquito, pero no sé. Y Argel tiene que pagar sus 3/4 en el departamento. Señores, tengan, por favor, no, consideración. Pues es que el peine de oro. Todavía estamos pagando el anillo. Ya, échale con el anillo. Eso sí es hostil lo del anillo. No, mi peine de oro que me quería comprar, pues ya no. No va a ser posible, pero no, estamos viendo así otros servidores donde ponerlo. Pero pues hasta entonces, sí les pedimos algo de paciencia y si pueden descargar el archivo manualmente, mejor. Y si no, también pueden entrar a la página de Archive y ahí también lo buscan como Antimateria y ahí salen todos los Antimaterias y los pueden descargar. Ahora sí, ya después de haber saludado a los cuates que pusieron sus comments en el blog, nuestra despedida, Ark. Tengo sueño y mi compu se va a convertir en calabaza. ¡Nos vemos! Manu Suldin ya dijo su despedida. Y mi despedida, pues hasta pronto. Mándenos sus comentarios. Y nos estamos viendo. La rola del final, mi querido Ark, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar la última canción del juego de Res, cuando terminas el videojuego. De este juego influyente que salió para el Dreamcast y ahora está para el Xbox Arcade o el Xbox Live, para que lo chequen. Es excelente la canción, súper suave y melódica, para que la chequen. Bueno, pues esto fue Antimateria número 31 y no me resta más que recordarles que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Ay, creo que me quedé ciego.